Saludos, gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a Nivel Escondido 299. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Sparrow Wolf en la casa. Y en la noche de hoy me acompaña directamente desde el fuego de la planta de reciclaje en Carolina, Lina. No hay liga, no hay quien lo apague. Mash 188. ¿Qué es la que hay, Flama Loca? ¿Qué está pasando? La que hay todo. Ahora, en verdad, ese fuego estuvo intenso, ¿no? O sea, se veía desde casa y todo, pero se veía desde toda Carolina. Sí, eso estaba viendo yo por fotos. Había gente conocida tirando fotos en la Valdoriotti. Había gente guillado de reporteros con mucho Facebook Live y toda la cosa. Estuvo feo, mano. Estuvo feo y obviamente una planta de reciclaje tiene mucho material que, pues, irónicamente, si no se maneja bien, pues termina siendo dañino al ambiente. Así que tiene que haber habido allí básicamente un desastre ecológico para el aire, la calidad del aire. En Carolina, que saliera un humo negro allí. Sí, mano. La calidad del aire en Carolina y en pueblos limítrofes tiene que estar fatal estos días. So, la gente que padezca de las vías respiratorias, mucho, mucho cuidado, mano. De verdad que eso estuvo intenso, por lo menos vía redes sociales se veía impresionante, ¿verdad? Se veía impresionante, como si un tactical nuke hubiera reventado allí. Eso es lo que se veía. Gente, y esta semana vamos a arrancar el podcast con un tema candente. Y es que por ahí estuvieron mencionando esta pasada semana, nuevamente, el problema de la adicción a los videojuegos. Específicamente, la publicación IGN estuvo hablando de que esta especialista en comportamiento de origen británico describió específicamente el juego de Fortnite como heroína, ya que una vez estás como que jugueado con el juego, pues es difícil salirte de ahí. Eso, estamos de acuerdo, ¿verdad?, con que muchas cosas pueden ser adictivas, pero traigo esto a colación y estaba hablando con Mash fuera del aire. Usualmente es lo mismo, esto es lo que siempre pasa. Pero no lo dejan enfriar. No lo dejan enfriar. Si a alguien se le iba a olvidar que hay mucha gente tratando de colocar a los videojuegos o continuar estigmatizándolos, pues no. Sepan que siempre hay alguien que se encarga de volver a traer esta estupidez al ruedo. Y digo estupidez porque la adicción es el problema, no es el elemento en cuestión. Es tener una personalidad adictiva, es tener unas demarcaciones de no autocontrol, etcétera. Y obviamente Fortnite es sumamente popular con los niños. Ah, que mi niño juega qué sé yo cuántas horas al día. Pues ¿de quién es la culpa? O sea, vamos a hablar claro. Yo estaba leyendo por encima el artículo, mano, y cada vez que leí una oración lo que sentía era rabia y más rabia. Mash, cuéntame de eso. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es que esto ha sido un problema, ¿verdad? De siempre, ¿verdad? Siempre el problema, le achacan el problema a los videojuegos. Y en teoría, el problema más bien es en la educación, ¿sabes? Porque, ¿verdad? O en el límite que tú los dejas, ¿sabes? Porque a mí, ¿sabes? Si me veían a mí metiéndole muchas horas, me endiablaba, tiraba control, a mí me quitaban el Nintendo, ¿sabes? Y para afuera. Pero estamos en una era donde Fortnite está en todos lados, ¿sabes? En cualquier lado puedes jugarlo. Exacto. Y es como crack para los nenes, ¿sabes? Y es como, yo dije, de estar escuchando a Shroud, que yo me paso viéndolo, que Shroud dice que él no entiende cómo Fortnite es tan popular con un juego tan difícil. Uh-huh. O sea, que el juego es tan difícil que, o sea, como que dice, mira, estás constantemente muriendo. O sea, ¿qué beneficio sacas con un juego tan difícil? O sea, como que getting good, son, getting good. Y está siempre bajo tensión también en Fortnite, tú sabes, y pues específicamente está en el eje, en el ojo público, perdón, por la accesibilidad del juego y la popularidad que tiene. Ahora mismo estuvimos de compras y me fijé que ya tienen los juguetitos de Fortnite, las figuras de acción, que es como que, pues, bueno, ya esto se extendió y el fenómeno de Fortnite está durísimo. Sigue dando de qué hablar toda la semana, sigue sólido en sus números y pues sin lugar a duda es algo que podemos describir como un fenómeno. Pero el hecho de que Fortnite, o sea, llámalo Fortnite, llámalo Madden, llámalo fútbol americano, llámalo alcohol, llámalo droga. O sea, el punto es, eso es swappable. El problema es la adicción y cómo tú manejas eso. Y en la medida que tú permites o promueves que tus hijos hagan X actividad, pues tú mismo estás promoviendo esa adicción. O sea, tú puedes ponerle control, así como nos ponían nuestros papás a muchos de nosotros, en el sentido de que, mira, vas a jugar 2 horas, lo que sea que te dé la gana de jugar, 2 horas, o 1 hora, o 45 minutos, media hora, dependiendo de... Y yo leo esto, te digo, y se me revuelca todo. No solamente por eso, también hay otro segue aquí, y es que la FTC, que es la Federal Trade Commission, está con interés en investigar los loot boxes. Específicamente ese revolú regresó nuevamente y los juegos que más recientemente fueron baneados, esto fuera de territorio de Estados Unidos, no, esto creo que fue en Europa, ahora no preciso cuál fue el país, pero fueron juegos de Final Fantasy. Estaban siendo investigados y resulta que, mira, no vamos a dejar esto pasar. Y ni 2 días después, una senadora de aquí de Estados Unidos sometió un informe a la Federal Trade Commission para comenzar a investigar esto de los loot boxes. ¿Qué tiene que ver gimnasia con magnesia? Simple, gente. Si esto sigue así en descontrol, un foreseeable future puede ser la inclusión o la intromisión del gobierno, más de lo que ya está, ¿verdad? Pero de una manera un poquito más agresiva, en controlar la manera en que pues nosotros conocemos los videojuegos. Llámese eso, qué sé yo, totalmente prohibir X conducta o X contenido en videojuegos, lo cual no necesariamente es beneficioso. O sea, para que tengan un ejemplo, en el jueguito de Wolfenstein, si no me equivoco, una de las versiones europeas, específicamente creo que la de Alemania o la que ellos tienen acceso, no podía tener a Hitler en una de las escenas que claramente es Hitler. Mira, suástica ni nada. Ajá, y es ridículo, o sea, es parte de la historia. Pero ya eso, ya ellos se echaron para atrás y creo que ahora ya los permiten. Sí, igual lo que estaba hablando Mash en el podcast de la semana pasada, si no me equivoco, en relación a la violencia en China era, ¿verdad? Sí, sí. Que estaban con, no podemos tirar sangre, no puede haber escenas de desnudez ni nada de eso. Yo puedo entender si el juego es para niños, pero el juego no es para niños. O sea, hello, el juego tiene una M bien grande, rated M for mature for a reason. Entonces, más allá de la clasificación de juego, ya ahí entonces queda la responsabilidad de cada cual como padre, ¿no? De cada household, de imponer algo más adecuado para su prole. O sea, y el sentido común y toda la cosa. So, es algo muy complicado, solamente quería mencionarlo porque lo vi y pues no lo íbamos a discutir a nivel de noticias, pero quería empezar el podcast con eso, gente. Así que ojo y pendiente a este asunto porque esto aparentemente pica y se extiende. Vamos rápidamente con el podcast de esta semana, gente, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos entonces rápidamente a las noticias. Mash, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues en estos días ya salió el beta de Red Dead Redemption Online, lo que mucha gente, ¿verdad?, estaba esperando. ¡Uy! Y que no sabían ni cómo iba a funcionar, ¿verdad? O sea, pues mucha gente estaba diciendo, se va a parecer a Grand Theft Auto 5 o qué es la que hay. Pues, empezando, toda la basura de gente de Grand Theft Auto se movió para acá y dicen que eso es un sal para afuera. Cuando tú entras, tú sabes, tenlo por seguro de que te van a matar, básicamente. A la pica. Es el viejo este all over again. Básicamente es el viejo este. Pero, o sea, eso es una de las cosas de las que íbamos a estar hablando. Pero en el beta puedes encontrar misiones free roaming, que puedes estar por ahí caminando, misiones cooperativas, donde vas a estar peleando contra AIs. También van a tener como que modos competitivos para que entonces se maten todo el mundo como quiera. Entre ellos hay un Battle Royale que se llama Make It Count, que es básicamente un free for all, como que mátense todo el mundo. Un Bounty Based Fight, que es como si tú matas mucha gente, pues te sigue dando un bounty. Y te cuando te maten, pues esa persona se lleva ese dinero. Oh, ok, como que la recompensa por ti sigue subiendo por tus crímenes. Exacto. Uf. También un área como un control del área y otra y entre otros. Así que eso es lo que hay ahora mismo. La gente se está quejando de que no puede jugar póker online con otra gente. Eso es una de las cosas que la gente se pasa haciendo, ¿verdad? En el single Mano, player. Ve a poker.com y juega, maldita sea. ¿Por qué quieres jugar con tu personaje? ¿Qué es eso? Pero que Rockstar, ¿verdad? Dijo que puede ser que, ¿verdad? Que ellos no dijeron, pero dijeron que van a añadir cosas. En el futuro, o sea, esas cosas puede ser que añadan, ¿verdad? Lo de jugar póker. Ya, la gente ya nunca está conforme tampoco. No, eso ahora puedo jugar póker, pues. Ahora quiero jugar Yahtzee también y Monopolio. Hey, eso siempre. En DLC. Y mano, ¿y tú tienes este juego o no? Yo lo tengo, pero no lo he jugado como debería jugarlo. Okay. Yo paso, mano, con esto de los vaqueros y toda la cosa y estar dando tiros y la verdad. No es para mí el título, pero el que lo tenga, que se lo disfrute. Y si le gusta el online, meta mano. Yo sí estuve leyendo algo del Battle Royale. Esto que también incluye Battle Royale. Sí, gente, la epidemia continúa, se expande y se sostiene. Y en el viejo este también está ahí presente. Y está nice. Me da curiosidad un poquito, aunque sea un poquito, de ver cómo es ese Battle Royale. Pero fuera de eso, el online quizás, sí, o sea, para estar en el algaretismo un rato y jugar así el garete, pero el juego como tal, la extensión de lo que tú puedes hacer, no es para mí, brother, no es para mí. Había el problema, okay. Yo fui súper fan del primero, y para mí el primero es uno de los mejores juegos que han hecho, punto. Pero el problema de este es que lo quisieron hacer tan y tan real, como que este mínimo detalle al realismo, que ya se sabe, como que te saca por el techo. Okay. El solo hecho de cuando tú, en todo juego, tú vas a un gabinete, le das search y él, como que sin animación ninguna, él te trae todos los items que hay allí. Tienes que abrir gaveta por gaveta. Mano, tú tienes que ir gaveta por gaveta y item por item. O sea, como que abres la gaveta, ves que hay 5 items, pues tienes que darle 5 veces. No, maldita al sea, botón. No. Para cogerle, y yo como que, ¿qué es esto? Como que, mira, dale al botón y tráeme todo de cantazo, a mí no me importa esta, o sea, como que... Debería haber un botón para override eso. Eso estaría chévere verlo 1, 2, 5 veces, pero todas las veces que estés haciendo un search, damn, una de dos cosas, o se te van a quitar las ganas de buscar en gaveta, o te vas a endiablar y vas a dejar de jugar el juego all the same. Y entonces como que le pusieron esta... Ellos sí se votaron con esas animaciones que sí, pero te están obligando a verlas, como que... Y mano, hace el juego súper lento comparado con el otro, o sea... Pero ese es uno de mis problemas con él. Pero... La mala mano. Bueno, pues seguimos entonces con las informaciones por acá, gente. Y otra cosa de las que no me llama mucho la atención, nada más que de vez en cuando, es esto que voy a compartir con ustedes. Este pasado sábado, la Nike lanzó un segundo calzado conmemorativo de PlayStation... En un estilo de su diseño Zoom, diseñado específicamente para el NBAista Paul George del Oklahoma Thunder. Estas se llaman las PG 2.5X PlayStation y toman su inspiración de la primera entrega de la consola. Las primeras tenis de este estilo que salieron eran como oscuritas, eran más como PlayStation 2, PlayStation 3. Esta es como imitando el PlayStation 1. Este calzado cuenta con el mismo color gris que esa consola original y en la lengüeta del zapato izquierdo tiene un logo clásico multicolor de PlayStation que al presionarlo se enciende en azulito, así como que por la parte de atrás. Mientras el de la derecha tiene entonces el logo de Paul George, que es como que una P y una G juntas. Y también se enciende, pero de una manera diferente, creo que le das un botoncito por el lado. Ambas en color azul, que resalta entonces el intenso del gris del calzado. Es como que hermoso. La batería que energiza estas luces no es recargable, lamentablemente, y tiene 150 horas de vida. Los detalles que resaltan en este diseño tienen también el strap de velcro, y dentro de ese strap, que va por encima como que del tenis, tiene los diseñitos clásicos de los botones: el triángulo, el cuadrado, la X y el 0. El último hueco para los gavetes en cada uno de los zapatos arriba tiene los cuatro colores distintivos del símbolo de PlayStation: el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Asimismo, esos colores también están presentes en el símbolo Nike, el checkmark, que adorna los laterales de las tenis. Esto estuvo disponible a partir de las 10 de la mañana, más o menos, hora del este del pasado sábado, y se podía encontrar en el app de Nike, pero también hay por ahí en retailers como Foot Locker. Tienen un costo de $110 más tax, suerte si las encuentran. Como abrí la noticia, este tipo de calzado a mí nunca me gusta, pero estas tenis se ven brutales. Yo creo que fue Dixmal que me dijo por Twitter, que a lo mejor es por eso, que se parecen a las de Back to the Future. Mano, yo no sé qué tienen estas tenis, pero me volaron la cabeza, de verdad. Como que, oh my god. Obviamente tienes que ser mega fan de PlayStation, pero ya, se ven súper lindas. Así la luz no recargue, que es como que el negativo que le veo. Tú no vas a tener esa luz prendida todo el tiempo. Tal vez es para chulear así de momento, unos minutitos y ya. Pero se ve espectacular, de verdad que sí. Nice. ¿Tú las viste? Sí, las había visto. Mano, tan lindas, lindas, lindas. Por Twitter, yo tiré un retweet de PlayStation como tal. Ellos hicieron un GIF de las tenis dando vueltas como sobrepuestas. Una arriba de la otra en 3D. O sea, como que no hay nada que las agarre. Simplemente están como flotando en el aire. Y la pusieron a girar. Mano, yo estuve como 5 minutos viendo el maldito GIF ese de lo chulo que se ve. Está salvaje, de verdad, mano. Está salvaje. Y por $110 no las encuentro tan caras. Ahora, hay que ver si exacto, las encuentro. Exacto, eso es retail. Entonces, exacto. Hay que ver si las encuentro. Sabes que los scalpers se van a dar tremenda cura. Para los fanáticos de verdad, ¿verdad? Que estén dispuestos a pagar el doble y hasta el triple. Y que yeah. GG por PlayStation y por ese tipo, bueno, que aparentemente ese va a ser como que su trademark. Quizás las próximas sean de Xbox, no sé. No sé si tenga que ver si está atado a la existencia de juegos en la consola, pues. No van a ser ninguna de Xbox. Pero si es por gusto, mano, fuera de relajo, unas tenis similares e inspiradas en el primer Xbox, como que con la luz verde, la consola negra, con los detallitos en Chrome, diablo, de Guillan también. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que le sigue cayendo la macacoa a Brenda. ¿Qué pasó ahora, Mario? Como todos saben, el juego de Fallout 76 ha sido un desastre bajo los reviews. Básicamente no es lo que la gente esperaba como tal. Pero además de eso, ellos estaban ofreciendo un Collector's Edition, o sea, titulado Power Armor Edition, en $200. El cual incluía el casco del Power Armor, incluía un duffel bag en canvas, en tela canvas, unos como unos soldaditos de estos, como si fueran soldaditos y indios. Ajá. E indios, pues no sé, son como unos soldaditos y criaturas, un mapa y era como un libro de cosas y un steel case. ¿Qué pasa? Que al llegar la gente recibió un bulto de nylon. De nylon barato. ¿Cuál se supone que fuera como estilo tela dura? Oh my god. A lo que la gente empezó a criticar, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Que es la que hay. Y escriben a Bethesda, o no sé, a alguien. A lo que le contestan: El bulto que enseñamos en el media era un prototipo y era muy caro para hacer. Así que lo que tienen es ese bultito de nylon. Pero Bethesda después tiró un comunicado oficial diciendo que eso no fue lo que pasó, que básicamente el material se acabó. Ajá. y entonces hicieron el lote de esos derilón. So, por lo menos tal vez cinco gatos tienen el bulto como es, pero entonces los otros 30 no. No, solamente dio para uno. ¡Mal de la foto! No, no, no puede ser, mano. No puede ser. A lo que Bethesda, para apaciguar la gente, Oh my God. dio 500 Atoms, que este es el Virtual Currency de Fallout 76, lo que es igual a $5. Y está todo el mundo allí en tribuna, papá. Diablo, no puede ser, hermano. Yo vi el bulto y parece una bolsa Gladco. Parece una bolsa Gladco con té. Ah, mano, eso no se hace. Vete, eso no se hace. Están chapuceros con el juego y chapuceros con el collector también. God damn it, mano, se zafaron. Esa gente se zafó. Para que veas, papá. Damn. Ahí yo tengo un par de panas que son fanáticos de Bethesda y de la serie y toda la cosa. Y andan súper molestos, mano, pero súper molestos. No, yo soy fan de la serie y como que cuando yo vi este revuelo que yo para allá ni miro. Mano, de verdad que aparentemente no le dieron mucho, mucho amor a Fallout 76, mano. Por ahí están diciendo que entonces la próxima entrega de Elder Scrolls o es la salvación o es el último clavo en el gasket, en el No, coffin. ellos con Elder Scrolls si siguen haciendo la misma, o sea, la misma joder, la misma Fórmula. receta va a Ajá. salir bien. Ok. Ah, yo me di cuenta del jueguito de Bethesda. Para mí, ellos como que con el primer juego y hicieron, o sea, unos mods y ya. Entonces vamos entonces a arrancar de aquí. Ya, como que juegas uno y lo juegas todo. Es el mismo estilo de juego. La historia no varía demasiado. He llegado a jugar dos o tres. Yo creo que el que jugué, el único que jugué y acabé de Bethesda ha sido The Evil Within. Es el único. Y no me encantó a nivel de oh my god, con el segundo. Sí me gustó. Y con el segundo es como que no di pie con bola. Lo traté de jugar en el canal y todavía está por ahí. Quizá en el futuro le meta, pero pasan cosas de la historia que me sacan por el techo. Pero ya, yeah, no soy fan de Bethesda. Así que no puedo dar tal vez una opinión muy imparcial al respecto. Me voy a seguir burlando. Así que antes de que me dé cuerda yo mismo otra vez, vamos a la próxima noticia, gente. Tenemos por acá que la bandera de Extra Life va camino a Rocket League en el próximo update. De hecho, ya cuando estén escuchando el podcast, ya esto va a estar disponible. Y ustedes saben que nosotros somos Extra Lifers, eso no es secreto para nadie. Y desde que Extra Life salió, nosotros dijimos esto tiene que de alguna manera envolverse con Extra Life, tenemos que hacerlo, peticionando por Twitter, peticionando. Directamente a Psyonix, hablando con ellos, etcétera, porque esto tiene que pasar de alguna forma u otra. Hay que llevar la voz de Extra Life con este tremendo jueguito. Y de alguna manera u otra, siempre lo hicimos. O sea, siempre desde que el juego existe, se incluyó como parte de muchos de nuestros maratones de Extra Life, específicamente las horas pesadas de la madrugada, se hacen mucho más livianas, mucho más ligeras, vacilando con Rocket League. Y ahora, finalmente, la comunidad de Extra Life va a tener su banderín. Yo recuerdo también que las banderas, mano, queríamos que la bandera de Puerto Rico estuviera ahí, que estuviera ahí, que estuviera ahí. También estuvimos chichoneando vía Twitter hasta que Psyonix incluyó, y obviamente, no solamente la bandera de Puerto Rico, otras banderas internacionales también en varios updates. Yo creo que hubo que esperar como tres updates después de que las banderas estaban listas y lo que le ponías en la antena, para que la bandera de Puerto Rico estuviera. Así que ahora hay que abogar por dos antenitas para tener la bandera de Puerto Rico en un lado y la bandera de Extra Life en el otro. Pero eso no es todo lo que llegó con el Lo último puedes hacer, update. lo puedes cambiar de colores, un color lo tienes uno y un color lo tienes la otra. Ahí está. Gracias. Gracias por ese dato, Mach. Ni lo sabía. Ni lo Bien. sabía. Yo pensaba que entonces tendría que cambiar el carro completo. Pero si es cuestión de por colores y editarlo, ahí está. GG. Ya Mash me resolvió uno de los problemas. No tengo que tuitearle a Psyonix. Pero eso no fue lo único que llegó. Right? También llegó con el update. Llegaron leaderboards para el modo Ranked Extra. Hubo cambios en el sistema de progresión de experiencia. Que eso, mano, yo no sé. A Mash ya le tiene que haber pasado también. Porque Mash está rank casi platino. Tú estás, ¿verdad? No, champion 1. So, me imagino que tú ya, como estás tan alto, subes lento anyways. No, el sistema de rank que ellos hicieron es el, tienes que subir la misma cantidad y ya. Okay. O sea, es como que es 20.000 puntos y subes. O sea, cada level es 20.000 puntos y ya. Okay, sí, que la clasificación realmente no está dada a eso. Antes era como que se subía exponencial. Okay. La cantidad de eso, pero después que ellos hicieron el cambio y qué sé yo, es 20.000 puntos y siempre. Yo estuve jugando con Surfing Boy, que voy a hablar más de eso, en qué es la que hay, pero estuvimos un buen rato jugando, ganando, y no subíamos ni de experiencia ni de rango. O sea, como que de repente el juego como que se tilteó. Y yo sé que eso ha pasado bastante común. O sea, en otras ocasiones. Tú también, yo recuerdo que has dicho que han estado jugando con Fika y no acaban de subir. Pero ven acá, hemos estado ganando aquí una racha increíble y no, pues. Yo espero que eso también pues lo hayan arreglado más o menos en esa línea, aunque no especificaron más detalles que lo que estoy diciendo. También incluyeron el Rocket League Monster Cut Volumen 5. Si no me equivoco, eso es el soundtrack, ¿verdad? Sí, pero este audio todavía no ha salido. Okay. Esto sale el lunes. Nosotros estamos grabando hoy sábado. Esto sale el lunes. Cuando escuchen el podcast, pues sí lleva a estar al día. Exacto. Más banderines de la comunidad y pues obviamente lo que acabo de decir de este elemento decorativo de Extra Life, mano. Esa es la que hay en Rocket League. Yo voy a estar jugando, tal vez monte, si me da tiempo de cambiar entre partidas de color y color, pues le meto así, yo los dejo automáticos como tú dices, yeah. Con colores, pero eso va nice. Y bueno, y ese leaderboard del modo extra, que eso es drop shot, hoops, ice y etcétera. Ajá. Mucha gente lo estaba pidiendo, así que. Sí, eso, Psyonix tiene eso bueno, que ellos puede que se tarden, pero sí escuchan a la comunidad. Ya. Yeah. Bueno, aquí pasando a la próxima noticia. Gente, si eres fan de Dragon Age, no pierdas las esperanzas. Pues Casey Hudson, quien trabaja para BioWare, dijo que están trabajando algo y que puede ser que lo saquen, digan algo en diciembre. Uy. Básicamente le escribí un tweet diciendo: si no me están siguiendo los blogs, a mí y a Mark Dara en Twitter, saben que estamos trabajando en cosas secretas de Dragon Age. Dragon Age es una franquicia importantísima para nosotros y estamos emocionados de continuar su legado. Busquen más información en el mes siguiente, y eso es el mes siguiente, refiriéndose ahora para diciembre. Lo que las especulaciones es que salga algo en el Video Game Award. Nice. En los Video Games Award. Así que ya, Dragon Age salió en el 2014 y ganó Game of the Year para ese tiempo. Cuando salió Dragon Age Inquisition, uh-huh. Que fue el último que salió. Ese juego, brutal, mano. Ese juego tenías que, para pa pasarlo, tenías que jugar como 200 horas. Nice. Así que. Yo lo recuerdo la portada, pero no recuerdo haberlo jugado. Pero sí recuerdo la portada y más o menos el content, lo llegué a ver. Tal vez en algún video o algo así, o alguien jugarlo. Uh-huh. Se ve bien. Ya, es un RPG bastante difícil. Yo tenía y en verdad estaba bastante difícil. Yeah. Pues GG para los fans de Dragon Age. Yeah. Y ahora sí, gente, vamos entonces rápidamente a la última noticia, gente, y esta le pertenece a Nintendo. Como ustedes saben, Nintendo siempre está como el rabo del perro en muchos aspectos, incluyendo en sus políticas de share, de streaming, etcétera. Pues resulta que esta pasada semana Nintendo anunció que iba a estar haciendo unos cambios a la política de creación o al programa de creadores bajo Nintendo. Así que por fin está temperándose los tiempos. Ellos van a adoptar una política de creación de contenido muy similar a la de Sony y la de Microsoft, donde pues básicamente facilitan el que individuos se puedan pues lucrar, ¿verdad?, con el contenido de Nintendo, siempre y cuando cumplan con unas especificaciones que ellos publicaron en una guía que describen como una guía simple. Son unos pasos que tienen que hacer, etcétera. Pero Nintendo parece que estaban aburridos o no sé, pero tenían mala fama de a todo lo que aparecía en YouTube relacionado a Nintendo, le daban caput fácilmente. O sea, como que si se daban cuenta que era algo pues que podían potencialmente generar dinero o lo que fuera, pues no pasaba con ficha. Muchos de estos juegos tenían esto como un ban de publicación. Y Nintendo era muy, muy estricto en cuanto a esto. Obviamente, Nintendo no tiene mucha opción que digamos. Toda vez que, pues si usted hace stream, por ejemplo, con una capture card, pues tienes el contenido ahí, ¿me entiendes? Es cuestión de que Nintendo se deje de changuería y entonces permita publicar adecuadamente. No sé específicamente qué triggers them. No sé si es la cantidad de gente que ve un video, etcétera, porque yo sé que nosotros acá en Nivel Escondido, por ejemplo en Twitch, hemos jugado bastante contenido de Nintendo y por lo menos hasta el momento, gracias a Dios, nunca nos han flaggeado ningún video al respecto, ¿verdad? De con la temática de Nintendo ni nada por el estilo. Pero sí sé que es algo que hacían con regularidad. Again, siempre y cuando cumpla con esas guías de especificaciones que lógicamente incluye que pues sea legal, ¿no? Que lo que tú estés compartiendo sea legal y tienes que dar este comentario, tienes que hacer comentario, etcétera. Así que puedes hacer potencialmente let's plays, quote unquote, videos así de guías visuales, etcétera. Pero si era, por ejemplo, el juego nada más corriendo, o si es el juego nada más corriendo, sin tú decir nada, etcétera, pues potencialmente todavía lo van a estar flaggeando. Pero por lo menos, ¿verdad?, están llegando a más o menos el que el 2015, más o menos. Poquito a poquito se acercan. Así que se le agradece a Nintendo que por lo menos tengan interés de cambiar estas políticas un tanto punitivas, obviamente, para los creadores de contenido. Así que GG. Gente, y con eso llegamos al final de las noticias para esta semana. Vamos entonces a la próxima sección. El dato geek de la semana. 5 de diciembre del 2003. Se celebra como el Día del Ninja, específicamente proveniente del website de Ninja Burger, que era un website de parodia. Así que como estas comedias de college humor, etc. Por ahí va la línea de este website. Que Mash, ¿tú sabías de la existencia de esto? Yo tampoco, pero gracias a nuestro productor, Gato Nejo, que siempre nos consigue lo que no tenemos nosotros en la agenda. Thank you, gatito. Vamos entonces a las publicaciones para esta semana, gente. Y esta semana, todas estas que voy a mencionar vienen el 4 de diciembre. Viene por ahí Just Cause 4 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Viene Monster Boy and the Cursed Kingdom para PC, PS4, Switch y Xbox One, y se ve chulísimo. Viene también como un re-release para PS4, PS Vita. Viene Persona 3 Dancing in Moonlight, específicamente para PS4, también como un re-release. Persona 4 Dancing All Night. Y para PS4, PS Vita, también viene Persona 5 Dancing in Starlight. Todas estas vienen en diciembre 4, pero el que viene tumbando las cholas es Super Smash Bros. Ultimate para el Nintendo Switch. Esto en diciembre 7. Obviamente los Switchitos van a estar botando candela con el juego más esperado del año, yo creo. Este Super Smash Bros. Ultimate. De verdad que ha dado mucho de qué hablar, así que estamos pompeados. Mash, ¿tú estás ready para eso? Yes. Va a ver cómo va, se van a romper las palancas. Chacho. Como pasó cuando salió el Switch, que cuando salió el 3DS. El 3DS, que la gente estaba rompiendo las palancas. Sí, bueno, obligado. Va a aumentar también con esto las ventas de Joy-Cons en replacement. Olvídate de eso. Casi garantizado. Ya, yo también me lo voy a comprar. Creo que Alex está apuntado ahí. Surfing Boy había dicho que sí. Motomonco, eso no hay que preguntarle. Esto, Dixmal también, así que hay varias gente de la comunidad que van a estar obteniendo este título. ¡Qué peste a torneo! Así que pendientes por ahí a nivel escondido en el 2019, que venimos bravo. También esta semana, gente, estrenan en Blu-ray y DVD, clasificada R The Nun. También viene por ahí Misión Imposible Fallout, esto es clasificado PG-13. Y clasificada R de Happy Time Murders. Estos son los tres estrenos relevantes de la semana. Para el cine no había absolutamente nada esta semana. Así que vamos entonces a dar cierre a los estrenos, publicaciones de esta semana. Vamos a continuar con el podcast. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, sepa que pertenecía a Tifa's Song. La canción es de Final Fantasy VII. ¿Right? Vamos entonces a lo próximo, que es la pregunta random. Y dice así. Según tu opinión. ¿Cómo es? Es que si ahora pasamos para la pregunta random. No, eso suena demasiado de muy weird. ¡No me gusta más! Yo sé que tú lo haces. Yo siempre hago la aclaración, por si acaso quédate cátara. Gracias. Ya sabía yo que no me sorprendía. No te cata, es cuando no sabemos ni qué contestar, es como que... La culpa no es de nosotros, es de este caso. Exacto, no traigo un Star Wars Pau, entonces ni qué diablo contestar, y como la de Star Trek. Ajá. Hacha, hay preguntas de esta que ni yo. Porque es que en serio, son preguntas random, gente, y ya este es el penúltimo podcast del año. Esta iniciativa fue de este año. Coméntenos si les gustó, si no les gustó, porque si no les gustó yo dejo de hacerla, no hay problema. Para el año que viene nos inventamos otra cosa más. Pero ya, no, hablando en toda seriedad y como paréntesis, si tienen sugerencias para nuestro podcast, aprovechen y háganlas en estos días cuando se publique este podcast y lo escuchen. Déjenos su comentario vía inbox, déjelo debajo de la publicación. Comuníquese con nosotros y déjenoslo saber, porque nos gustaría continuar llenando y sobrepasando sus expectativas en la próxima temporada. Así que, como siempre, gracias por su apoyo. Cerrando paréntesis. La pregunta random traída ustedes por mí. Dice, según tu opinión, ¿cuál de todas las películas de acción de Jean-Claude Van Damme es la peor? Mash, cuéntame. Si no te acuerdas del título, it's okay, descríbela. Yo no sé todos los títulos de las películas de Van Damme. Busqué, estaba viendo, hice un search de la película de Jean-Claude Van Damme y me acuerdo de una con la carátula. Ajá. Que para mí estuvo bien leña, llamada Double Team, que salía con Dennis Rodman. ¡Oh, porquería, sí! Estuvo porquería, sí, mano. O sea, como que me acuerdo de lo leña que era, esto que entrando a Rotten Tomatoes tiene 11%. Dennis Rodman era un espía en esa película. Era como un superhéroe, el tipo de motora. Exacto. Y toda cosa. Se veía bien, o sea, se vestía como con un chestplate ahí, bien raro. Sí. En vez de esa película fue un desastre. Se veía a lo loco, definitivamente. Ya viendo aquí salía hasta Mickey Rourke ahí. Damn. Ya, yo no me acuerdo bien de la trama, pero. Pero sí se... Dirigida por Ridley Scott. Deja eso, mano. Pues yo pensando así como los locos. Mano, yo tengo... La que me viene a la mente así a la pica es Street Fighter. Esa película... Mano, estaba malita. Esa película no estaba tan mala. Estaba entretenida, pero la participación de él, los diálogos de él. Y yo sé que eso en parte no es culpa de él, pero then again, tú sabes, es una película de él. Si él aparece en la película, ya se chavó, es de él. No me gustó esa. De verdad que yo creo que esa es la que es tope de mi lista. así a vuelo de pájaro porque yo no hice el research como tal. Aunque hay otra que también me viene a la mente como de las películas, pero más malas de Van Damme, Jesus Christ. Que eran, si se creen que voy a decir Time Cop, no, con Time Cop no se metan. Vendría siendo Lionheart, si no me equivoco. Que era una película donde él era un legionario. De el tiempo de la película no me queda ni claro, pero era de este ejército que estaba en el desierto y estaban, tal vez, qué sé yo, como 1800. Tenían las gorritas estas y a la parte de atrás de la gorra como un pañuelo. Y los romanos, ¿no? No eran romanos. Ya. Eso sí, pero no creo. ¿Cómo se llamaba? Lionheart, creo. Búscala a ver. Si no me equivoco, es esa. Mano, qué película más mala. A mí no me gustaba, pero para nada. Yo la vi porque era Van Damme. Es como que cuando tú sabes de Van Damme por primera vez en tu vida, digo, sabías. Era como infeccioso. Tú buscar las películas de él y como que verlas. Aunque fueran películas más viejas que tú. O que habías perdido, pues ibas para atrás y las veías, las buscabas y las alquilabas, etcétera. Para ese tiempo existía Video Avenue o Blockbuster y podías buscar películas de Van Damme viejas. ¿Ya viste la que es? Sí, pero sí, creo que como Segunda Guerra Mundial, algo así. Sí, Segunda o Primera, sí, exacto. Y era como un batallón, y era una trama bien lenta, y él no tiraba patadas. O sea, yo estaba esperando como que cuando este tipo se va a volver ninja. Y yo la vi tal vez en una edad que no entendía bien, como que, ok, es Jean-Claude Van Damme, pero porque él no está karateando, ¿me entiendes? Regardless, la visité años después y no me pompea. Pero ya, cualquiera de esas dos yo diría que es la más mala de Jean-Claude Van Damme. De verdad que... ¿Es la mejor? Horrible. La mejor. Por Bobby. Sí, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. O Universal Soldier. Frank De Vero. Esa es la que hay con Universal Soldier. Y en Bloodsport, ¿cómo era que él se llamaba? ¿Era Frank también? Era un nombre repetido. Pero ya, no, la trama de Bloodsport te va a salvaje. Esa me gustó. A mí me gustó The Quest. Me gustó mucho The Quest. Que eran él aprendía Muay Thai, una isla. Y también era como de los 40. Y era un torneo, era más o menos una repetición de Bloodsport, que fue lo que pasó con toda la carrera de Van Damme. Típicamente tú veías una, dos, Bloodsport otra vez, pero con otro nombre. Tres, cuatro, mira, Bloodsport otra vez, pero con otro nombre. Pues algo así. Pues esta era interesante. A mí me gustó mucho. Era como un torneo que tenían que pelear y el trofeo era un dragón de oro. Entonces la gente que lo estaba auspiciando a él en verdad no tenía otra intención que robarse el dragón de oro y era una cosa bien loca. Pero The Quest se llama esa, The Quest. Me gustó. Así que cuéntenos ustedes, según su opinión, ¿cuál de todas las películas de acción de Jean-Claude Van Damme es la peor? Vamos rápidamente entonces para el tema de esta semana, y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Disclaimer. La bóveda misteriosa de esta semana está bien, bien, bien fácil. Bien fácil. Este es el penúltimo podcast del año. Quiero que Mash se vaya contentito de las vacaciones, las merecidas vacaciones que entonces vamos a estar tomando después del próximo podcast. Y preparé esta bóveda misteriosa bien fácil. Así que yo espero que tanto Mash como ustedes, nuestro querido público, también la saque rapidito. Mash, ¿estás ready? Vamos allá. All right. Adelante te digo que tienes 5 pistas, ¿ok? La primera. Dentro de la bóveda hoy hay un instrumento musical. Este instrumento ha tenido presencia icónica dentro de secuencias altamente memorables dentro de múltiples títulos de videojuegos, tales como, escucha bien, Resident Evil, Final Fantasy VII, Undertale, Assassin's Creed Syndicate, Silent Hill, Super Mario 64 y God of War 3. Provee notas en capacidad sonora sumamente variadas. Su tamaño o estilo no se circunscribe a uno solo, ni en sus rendiciones dentro de los videojuegos, ni en versiones de la vida real. La última pista, su sonido es reconocible, aún para quien no sepa nada de música. ¿Qué es lo que hay dentro de la bóveda hoy? No puede ser. No puede ser, Mash, no puede ser. Lea otra vez. Dentro de la bóveda hoy hay un instrumento musical. Este instrumento ha tenido presencia icónica dentro de secuencias altamente memorables dentro de múltiples títulos de videojuegos, tales como Resident Evil, Final Fantasy VII, Undertale, Assassin's Creed Syndicate, Silent Hill, Super Mario 64 y God of War 3. Provee notas en capacidad sonora sumamente variadas. Su tamaño o estilo no se circunscribe a uno solo, ni en sus rendiciones dentro de los videojuegos, ni en versiones de la vida real. Su sonido es reconocible aún para quien no sepa nada de música. Yo ahorita te pregunté si tú habías jugado Final Fantasy VII. Me dijiste que no. De seguro, si alguien jugó Final Fantasy VII y prestó atención, ¿verdad?, al podcast, ya debe tener una idea de más o menos por dónde va esto. Es un instrumento de cuerda, de viento. No puedo decirte, mano. Si te digo, ya te la revelo. Si te revelo algo más. O sea, a mí se me hizo súper difícil crearle esto. Porque de verdad, simplemente piensa. ¿Tú has jugado Resident Evil? El 4 nada más. Ok. ¿Tú has jugado Assassin's Creed Syndicate? Syndicate no. Maldita sea. Con un World 3 para bien, pues he jugado la historia, solo lo he jugado. ¿Verdad es que tú no pasaste la primera tabla? Final Fantasy VII tampoco lo he jugado. ¿Y Mario 64 no lo jugaste? Yo no, casi no lo jugué tampoco, y nunca lo tuve. Oh my god, man, o sea, no, claro. Y Undertale lo tengo instalado y nunca lo he jugado. Damn. Yo no he jugado Undertale, yo no he jugado Assassin's Creed Syndicate. Silent Hill lo jugué, pero esa parte realmente no la preciso. Esto, pero los otros sí. Y específicamente uno de esos juegos es como que no, ya. Ya yo sabría, pero. Sé que tiene diferentes tamaños. Sí. O sea, es un piano, cabrón. Dame una respuesta definitiva, no me termines con no sé. Un piano. Muy bien, Mash. Muy bien. Cayó palta. ¡Un piano! ¡Un piano! ¡Sí! Pero ¿cómo? Dime en qué sitio sale eso. Piano. Mira, en Resident Evil, tú abres una compuerta en una bodega como en una barra. Tienes que buscar las notas de Moonlight Sonata. Y cuando lo pones, esto toca el piano y suena Moonlight Sonata. Y entonces se abre la compuerta. Te va a hacer claro, yo dije piano porque he visto algún video de Undertale. Ajá. Y he visto como un piano. Muy bien. Eso mismo es lo que sale. Y entonces, en Fantasy VII, en el cuarto de Tifa, spoiler alert, algo pasa con Cloud que es bien confuso y él está recordando, y en un mental trip él va al cuarto de Tifa y Tifa le pregunta que si tocó el piano, entonces tú puedes mentirle o no, y básicamente es la canción del el intro de Final Fantasy, el pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, todo eso sale de esa canción, o sea, es como que parte de la partitura. En Undertale, eso que dijo Mash. En Assassin's Creed Syndicate también hay una escena de un piano y es pues supuestamente así. Pues yo no he jugado Syndicate, pero según el video. En Silent Hill es un puzzle también. Hay unas ciertas notas que tienes que tocar para que algo pase. En Mario 64, en la casa embrujada, el piano estaba poseído, te seguía porque te quería comer. Y en God of War 3, tú no lo jugaste, pero hay una parte, y aquí es donde este era el tricky, porque no es un piano como tal, pero al el piano ser un instrumento de cuerda, por eso no podía decirte si sí o si no, Es como un arpa que va dando vueltas circularmente, pero lo que golpea las cuerdas son los martillos que dentro de un piano de cola es lo que hace las notas. Entonces, ahí están todos los ejemplos de todo lo que coloqué ahí, mano. Uf, yo pensé que no la ibas a sacar, Centella. Estaba asustado y todo. Yo no puede ser. Yo dije eso por. Dije lo de Undertale, lo del piano por Undertale. Por más nada. Diablo. Y si no, ¿qué ibas a adivinar? ¿Qué tenías en la mente aparte de eso? Cero. Yo primero pensé que era una guitarra, pero al decirme que era de diferentes tamaños, como que. Como una guitarra, ahí es que todas son más o menos iguales. Ya, yeah, para ser guitarra, sí. A menos que sea una guitarra de aprender, pues ya. Yeah. Una guitarra pequeñita, no, gente, no es una guitarra pequeñita, probablemente esté hablando de un ukulele. Pero sí. GG, mano. GG. Uf, qué bueno que la sacaste, Centella. Yo estaba asustado. Vamos rápidamente entonces. Es la que hay. Y again, cuéntenos, gente, cuéntenos si usted sacó la bóveda misteriosa o no. Yo estaba asustado, no porque Marshall sacara o no, sino porque si no la sacaba, me iba a seguir diciendo que yo preparo las bóvedas misteriosas demasiado difícil. Y toda la cosa, yo no quiero cargar con eso el 2018 para el 2019. Demasiado sobre mi hombro, ¿ok? Así que, ahora sí, vamos a qué es la que hay, Marsh. Tú tienes un listón por ahí. ¿Qué has estado haciendo, bro? Pues, no mucho. Como de costumbre, sí he estado jugando, pues, Rocket League. He sido jugando Blackout. Llevamos 2 wins. Es lo único que llevamos. Pero por lo menos has ganado. Yeah, en verdad. Hay otros que cogen tiro. En dúo. En el mandade de las tintas. Sí, eso es lo que hacen. Coger tiro y correr. Ya sé de quién habla. Además de eso, pues estaba jugando Let's Go Pikachu. Uy. Yeah, este juego me trae ustedes por Gato Nijo. Gatoneo. Y bueno, me está gustando. Es básicamente. Al principio yo tenía duda de cómo iba a ser este juego porque. Básicamente le metieron la mecánica de Pokémon GO. Ajá. Pero literal, Pokémon Yellow. Okay. Si jugaste Pokémon Yellow es la misma historia. Lo único que ellos quitaron fue que en vez de tú ir y conseguir Pokémon from the Wild y pelear con ellos, bajarle la vida hasta un poquito para después cogerlos más fácil. Básicamente le metieron la mecánica de Pokémon GO. Ok, que tienes que lure y toda la cosa. Como que tirarle comidita, entretenerlo. Exacto. Básicamente le metieron esa. Hicieron un swap de esa mecánica, básicamente. Ok. ¿Y te gusta? Yeah. ¿Te gusta lo que has jugado? Como que llenó tus expectativas, regular. ¿Sí? No, sí, me gusta. A mí Pokémon. Yo le metí bastante a Pokémon en sus tiempos, ¿verdad? Y me gusta mucho. Pero ya estuve metiéndole hoy de hecho le estuve metiendo como 4 horas corridas. ¿Estás cerca de acabarlo o ese juego como que no tiene fin? Tiene fin, pero me falta mucho todavía. Es que yo no he jugado Pokémon, yo no soy Pokémon Trainer. Nunca me llamó la atención y no jugué. Yo creo que jugué uno por curiosidad y dije nope. Estoy por la mitad, ponle. Ok. ¿Y todavía tienes los gyms? ¿Tienes que ir a pelear con la gente? Sí, es todo lo mismo. Es igualito. Lo único que esa mecánica pues la cambiaron. Okay. Nice, mano. Y además, pues nada más. GG. Yo sí tengo un par de cosas que comentar aquí. Porque estuve fuera un par de días. Tanto del podcast, la acción en el podcast, como la acción en el canal. Y es que estuve de vacaciones. Toda la semana de Acción de Gracias, estuve en casa de los suegros, a diferencia de otras veces, no me llevé el equipo para hacer stream, etc. Lo que sí me llevé fue el Switch, así que estuve dándole, pero como bombero a fuego bravo, al Hollow Knight y a Breath of the Wild. Y específicamente en Hollow Knight, por fin pude pasar el Path of Pain. Oh my God, Mash. qué difícil es esa parte de ese juego. Hollow Knight tiene unas mecánicas increíbles, tiene una física muy buena, es un platformer excelente. Y en esta parte en particular, es bien importante que tú sepas rebotar dando un golpe hacia abajo. Cuando tú golpeas hacia abajo con tu espada y hay púas o hay enemigos, tú brincas, ¿right? Tienes que dominar eso porque hay una parte en particular dentro del Path of Pain que sin eso tú no puedes avanzar. O sea, es imposible avanzar. Ni se diga que tienes que brincar de pared en pared. Y básicamente, después de tal vez las primeras dos secciones, tú no tienes descanso. O sea, tú tienes que estar brincando constantemente. Necesitas tener el brinco doble, obligado. Y dominar esta faceta de brincar con el ataque hacia abajo. Si no haces eso, estás fastidiado. Pero finalmente lo pasé. No pude capturar el video porque el Switch no me dejaba. El Hollow Knight está protegido, asumo yo, en el último update. ¿Sabes que el Switch tiene el botón de grabar? Pues ni sabía qué botón tiene eso. Sí. ¿Dónde está ese botón? El botón abajo a la izquierda. Hay como un cuadrito. No tengo mi Switch aquí ahora mismo, pero hay como un cuadrito. Un cuadrito y un círculo, que es de tomar fotos. Eso lo que hace es que tira un screenshot, ¿verdad? Si tú le das un tap. Pero si lo dejas pegado, graba los últimos, tal vez, 60 segundos de contenido. Sabía que tiraba screenshot. Sí, tira screenshot y graba. Nuestro pana Moche, lo he visto mucho haciendo clips de estos así. Y también de la comunidad de Galaxia Nintendo, Mel Achan, ¿es que se llama ella? O Mel Chan, así. Ella publica muchos videos de Rocket League o de ella jugando Fortnite, etc. Se graba y es bastante buena la calidad. Y también dentro del mismo Switch tú puedes editar el video. Colocarle texto, moverlo para izquierda a derecha. The Breath of the Wild yo había subido bastante. Pero ya, con este no me dejó. Así que lo que hice fue tirar screenshots. Más o menos de mi progreso hasta que lo pasé. Pero en algún momento dado voy a tratar de hacerlo otra vez. Y digo tratar porque aunque lo pasé una vez, no garantiza que pueda hacerlo nuevamente. Estuvo bien difícil. Bien, bien difícil. Y fueron horas muertas. De que había veces que se me quedaba sin batería el Switch. Y pues obviamente tenía que dejar de jugar. Esto lo ponía en rest mode. Y lo ponía a cargar. Y después entonces volví a retomar. Porque estuvo así de difícil. Breath of the Wild. Finalmente estoy avanzando como se supone. Estoy jugando. Tengo ya dos bestias dominadas. Tengo el elefante y tengo el águila. O el ave. Así que ya voy camino para la bestia del desierto. Creo que es que voy ahora. Sea lo que sea que sea. Yo ni sé. Pero ya estoy cerca de ahí. Así que estoy. Cada vez que puedo, estoy jugando un poco de Breath of the Wild. Que lo tengo hace tiempo. Pero como mi tiempo de juego casi siempre es el tiempo de stream. Y el juego se ha jugado ya dos veces. Básicamente Alex lo ha jugado. Gato lo ha jugado. Yo sé que no es la misma experiencia. Pero yo también jugarlo en el canal siento que estaría un poquito overwhelming. Así que estoy jugándolo entonces en mi tiempo libre. Estoy dándole a Rocket League. Como dije, estoy jugando con Surfing Boy cada vez que puedo. Las otras noches jugamos. Y jugamos tal vez como 13, 14 juegos. Y ganamos. Perdimos 3 juegos. No sé si fue que jugamos 16 veces. Y ganamos 13. Ahora no me acuerdo bien cuál fue el número. Pero ya. Y estábamos súper molestos porque pasó lo que pasó. Lo que les dije que pasó en la noticia. De que habíamos ganado. Ganando. Y nada que subíamos. Nos tuvimos que salir en un momento dado y volver a entrar. Y entonces ahí de que ganamos 2 juegos más y ahí subimos exponencialmente. O sea, yo estaba en plata, el último nivel de plata. Y después subí a oro 1, clasificación 2, de golpe. O sea, subí 2 clasificaciones, técnicamente 3, I guess. Porque oro 1, división 2, son 3 de golpe. Y a Surfing le pasó lo mismo. Nos está yendo súper bien. Es nuestro deseo en algún momento dado, antes de que acabe el año, hacer el Open Challenge de los Double Dragon. Así que pendiente a las redes sociales, hopefully lo podemos hacer en un horario fácil para otras personas, tal vez un fin de semana, etcétera, más temprano. esto para ver si los saca leche, se animan y llegan al terreno de juego, o si les da sueño también a mediodía. pero ya, bien, el propósito del Open Challenge es ese, que vengan y nos reten y nos humillen públicamente, pero todo por donativos de Extra Life. Aparte de eso, comencé a jugar esta pasada semana Fist of the North Star Lost Paradise. Oh my god. Oh, chindero. Ese juego está brutal, brutal. Me encanta lo que estoy jugando hasta el momento. Y creo que lo voy a jugar completito en stream. Así que vamos poco a poco. Esto ya, usted está escuchando el podcast hoy martes. Esta semana yo subí anoche, lunes. Y esta noche voy a subir nuevamente. Porque el jueves vamos a tener aquí, ¿verdad? Aprovechando el segue, vamos a tener un viewing party con Alex Nation de los Video Game Awards. Esto coincide muy probablemente con mi horario de stream regular, pero es muy temprano para cubrirlo yo. Acá en Texas serían apenas las 7 de la noche y esa hora todavía en casa está bien encendida la cosa. Así que me es imposible cubrirlo adecuadamente. Así que Alex va a estar cubriendo como evento especial. Si por casualidad los VGA terminan temprano, pues esta semana tendríamos 3 veces participación en el canal. Pero si no, si, ¿verdad?, se extiende por una hora de más, o sea, vendría a ser como las 12 de Puerto Rico. Forget it. Por eso ya cubrí ayer lunes y hoy martes con Fist of the North Star. Alright. Aparte de eso, durante mis vacaciones estuve viendo Wreck-It Ralph 2. Si usted no la ha visto, Mash, ¿tú la viste? No. Ok. Pues si usted como Mash no la ha visto, les recomendaría que no la vean. Que esperen a que salga en DVD, o esperen a verla en streaming, o a verla donde, en cualquier lado que usted realmente no gaste dinero en ver la película. En mi caso, con todo y lo mala que yo encontré en la película, fue una muy buena experiencia porque fue la primera vez que llevamos a Lara al cine. Y eso, para mí, yo estuve más pendiente a ella. Fue la primera vez que le dimos popcorn. Yo no sabía que teníamos una popcorn monster. Refresco no. No. Eso no va a pasar. Pero popcorn le dimos y esa niña se bajó la mitad del popcorn. Pero de que mientras había popcorn, ella estaba bien pendiente a la película. La película yo la encontré, sin tirar spoilers, la encontré como muy random y al momento de que se pusiera seria, fue como si los escritores hubieran dicho: ¡eh, a rayo! Tenemos demasiado y esto es una película, esto ya se está acabando, hay que poner la cosa, you know. Todo lo que hace la película como tal, son tal vez unos 20 minutos de película. Entonces, de verdad, eso a mí, yo lo encuentro chapuceado. Yo lo encuentro como un libreto mediocre, en mi opinión. La única parte que disfruté mucho fue una escena en particular de las princesas de Disney. Tienen 2 escenas bastante importantes y me gustaron mucho. Pero fuera de eso, oh my god. Y haciendo un asterisco aquí en la película, mano, yo brinqué cuando vi esto. A Pocahontas la pusieron blanca en la película, ¿verdad? Y hoy estamos en Target, pasamos por la góndola de las muñecas y qué sé yo qué. Loco, Pocahontas blanca. Literalmente estaba al lado de la muñeca de Elsa. Yo tiré una foto y la subí a Twitter y todo preguntándole a Hasbro y a Disney. O sea, ¿qué es este whitewashing? ¿Tú me entiendes? Porque Pocahontas era color canela. Uh-huh. Y ahora es blanca, de que parece vecina de Elsa en el castillo de la nieve también. Como que, what the hell, de verdad que eso me alteró un poco, en el sentido de que, pues, irónicamente, parecería ser que Disney estaba haciendo lo posible por ser inclusivo, por mantener el approach de la diversidad y celebrarlo. Pero entonces ahora veo esto como que, no, o sea, this is wrong, tú sabes. Lo encuentro súper mal. Tengo un compañero de trabajo que él es... básicamente Native American, o sea, su papá es Native American full. Y él, pues el papá se casó con una que no era Native American y de ahí pues salió él. Y le estaba preguntando, o sea, su opinión en las redes sociales. Me dice como que no te preocupes, nosotros tenemos nuestra venganza con los casinos. esto, le damos de su propia medicina. Así pueden conseguir dinero para atrás. Pero ya, yeah, o sea, algo pesado. Cierro paréntesis ahí de la blanquitud de Pocahontas. Y lo último que estuve haciendo fue viendo The Haunting of Hill House. ¿Tuviste esa, Mash? No, la he visto todavía. ¿No la has visto? De verdad que te la recomiendo. Si te gustan así las historias vuelachola, está buena de verdad. La encontré un poquito extensa, pero hicieron el approach. O sea, con los capítulos que hay, lo jugaron bien al mismo tiempo. O sea, no se sintió como que estaban estirando el chicle, sino que, you know, muy, muy larga. Tal vez en 12 capítulos hubiera sido mejor que los que tiene, que creo que tiene 24. O 20. Ya. Algo así. Y aparte de eso, antes de que se me olvide, hoy estuve participando, estamos grabando hoy sábado, estuve participando activamente en el chat de un stream muy especial. Y es que un niño llamado Maddox estaba haciendo su stream de Extra Life. ¿Y qué tiene de especial este chiquito? Pues que él ha luchado contra el cáncer por los pasados 8 años, pero la semana pasada fue enviado a su casa para básicamente pasar lo último que le queda de vida junto a su familia. Y él no quiere irse, o no quería irse sin tener como que aportar algo nítido a la causa. Él se enteró de Extra Life recientemente y pues quería ser Extra Life y quería ser un Extra Lifer, quería ser recordado como un héroe, ¿verdad? Cuando el tiempo pase, pues irse así. Quiere, ¿verdad? Quería ser recordado como un héroe. Él iba a comenzar su maratón a las 12 del día, hora de Puerto Rico del sábado. Y comenzó su maratón con $5,000, poco menos de $5,000. Se acabó el maratón y nuestro panita Emanuel, el Crazy Wago, me comentó más a la noche. Yo estaba activamente ahí hasta que tuve que salir y eso, hacer las gestiones. Pero me comentó que Maddox logró recaudar, ¿verdad? Con la ayuda de la comunidad de Extra Life, todo el mundo regando la voz. Para empezar, que el stream no le bajó de 100 personas. Todo el tiempo estuvo bien prendida la cosa. Por lo menos en el tiempo que yo estuve ahí. Estuvo jugando una diversidad de juegos. Estuvo jugando Rocket League, estuvo jugando Fortnite en un momento dado y ahí yo le hice un reto, o sea, me uní a un reto que le hicieron en el chat de donarle $50 si ganaban. Y actually ganaron un Battle Royale, él y unos compañeritos, él fue de los que quedó vivo al final. Muy, muy impresionante la manera que lograron jugar, tenían una artillería pesada en un momento dado, todas las armas que tenían eran Rocket Launchers. El mapa los trató muy bien, como digo yo. Y básicamente lograron la victoria. No fue fácil, porque no fue un bombito al pitcher tampoco. Fueron bastantes horas tratando. Y finalmente ganaron. Y había un total de $500 en el pote. De los que habíamos ofrecido, como que, hey, si ganas, te vamos a donar $50. So de eso, pues habían $500 corriendo. Y también había un reto de que por cada kill que él hiciera con el hacha o con el pico, pues se le iba a donar $5, ¿verdad? Otra gente en el chat. So, de más está decirle que la comunidad se volcó en amor para con Maddox y para su nobleza. Y al final del día, Maddox terminó recaudando sobre $12,000. Let that sink in. $12,000. Alright. Muy impresionante. Y sobre todo, muy impresionante su nivel de compromiso y su dónde está su mente, ¿entiendes? Él está positivo, sabe que, pues, obviamente, ya lo básicamente lo desahuciaron, por fuerte que suene. Eso es lo que hicieron, le dijeron, mira, vete a tu casa a pasar pues el tiempo de calidad con tu familia, etc. Y saber que como parte de esos días decidió hacer esto de Extra Life, simplemente a mí en lo personal y sé que a muchos Extra Lifers nos llena de mucha inspiración. Es algo fuerte, es algo que definitivamente pues también me da mucha tristeza, pero al mismo tiempo me reafirma en el compromiso que nosotros tenemos y en que la causa lo vale. O sea, él su propósito obviamente es que otros niños reciban los tratamientos que necesitan y que puedan echar para adelante. O sea, termina recogiendo $12,000 para la institución. Empezó en $5,000. Definitivamente dejó su huella. Hizo un impacto increíble. Eso sin hablar de la gente que lo conoce personalmente. Así que GG para Maddox. GG para todos y cada una de las personas que contribuyeron para ese maratón especial hoy. Y yo, pues, mano, humbled de haber presenciado parte de ese maratón y de haber colaborado, aunque fuera un poquito, granito de arena. Así que ya. Vamos entonces rápidamente a los comentarios de esta semana. Esta semana como tal no tenemos comentarios, pero la semana pasada sí hubo un comentario debajo del post de el dato geek de la semana, y fue de nuestro panita Mad Dog de el GG's The Mouthful Podcast. Fue el dato geek de Westworld, del podcast anterior, del podcast del 297. La semana pasada fue el 298, pero el 297 sí había. Y él nos comentó, dijo que le encantó. El dato geek de la semana fue que un día como el 21 de noviembre de 1973 estrenó en cines Westworld, que fue la película de ciencia ficción que inspiró la serie de HBO. Entonces él comentó que le encantó y que, como fun fact, dentro de esa película habían otros mundos que se enseñaban brevemente, un mundo medieval, un mundo griego, romano, no recuerda bien, y que en una escena de las que borraron en la película se enseñaba a un humano siendo torturado como en una mesa de esas que tiran. Se enseñaba o se mostraba esa escena. Así que GG para Mad Dog y los muchachos de el Mouthful Podcast. Gracias por ese comentario, Mad Dog. Acá cuando nos damos cuenta que de repente no leemos algo, regresamos y lo trabajamos. Así que, Mash, ¿algo que añadir por ahí? No. Alright, pues vámonos entonces para el cierre, gente. Les recordamos que una vez publicado este podcast, está disponible en iTunes, Pocketcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Y específicamente en nuestro itinerario de Twitch. Estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los martes, jueves, viernes y sábados, desde las 11, hora de Puerto Rico. Y también de vez en cuando nos tiramos con los Algar Streams, esos no los avisamos. Así que les recomendamos que si usted es un twitchero, vaya a Twitch, búsquenos como Nivel_Escondido y le dé al corazoncito para que sea parte también de la Horda Bacalá y no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacalá. La puedes conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas ExoLifers 24/7. Todas las redes sociales y en el canal de Twitch los encuentras así mismo, ExoLifers 24/7. Área 787 lo encuentras en Facebook y específicamente ahí disfrutas de nuestra sección Gaming 787 dentro del programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche, traído a ustedes por Alex Nation o este servidor, y como nuestro productor de la sección, el gran Gatonejo, y desde las gradas siempre, siempre, siempre dándonos apoyos y tirando los chichichija Mash 188. Con los pompones y los lacitos a los lados. Ese es Mash. Y la minifalda. La minifalda. No puede faltar. No puede faltar. Nuestro cheerleader número uno. También les recordamos escuchar a Galaxia Nintendo y disfrutar de su contenido. Nos encuentra así mismo en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Recordando siempre que el Nintendo de ellos no se escribe tradicionalmente. Se escribe Galaxia NIN 10, ¿verdad? El 10 vendría siendo el 10 en inglés. 10102, literalmente, Galaxy Nintendo. GG's The Mouthful Podcast los encuentras en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Twitcheo Puerto Rico los encuentras en Facebook y Twitch. Y a Cast to the Past los encuentras en YouTube, Twitter y Facebook. Y gente, les recordamos que la próxima semana es nuestro último podcast de la temporada, el podcast número 300. ¡Ea, Disney! Y en ese podcast, gente, ese podcast va a ser en vivo. Vamos a estar trabajando varios temas de su interés. Y también vamos a dar más detalles de esto que voy a revelar ahora, gente. Ustedes saben que hemos estado cocinando el Netherlode como parte del gran premio. Un gran premio a ser sorteado entre los suscriptores de nuestro canal de Twitch. Twitch.tv/nivel-escondido. Y este premio pues tiene ciertas especificaciones para ser ganado. Hemos decidido, en Nivel Escondido, continuar con el sorteo regular para subs, que es un sorteo como el que se ha hecho en los meses anteriores. Un sorteo que tiene cosas nítidas, pero no tan nítidas como lo que yo voy a revelar ahora en el Netherlode. Este, yo creo que, como bien dijo Gatonejo anoche en vivo, ¿verdad? En su participación de Nivel Escondido After Dark, es el premio más grande que se ha rifado en Nivel Escondido hasta la fecha. Y hemos decidido separar los sorteos, ¿verdad? El premio para subs va a estar ahí. Y este sorteo va a ser un sorteo aparte porque va a tener unas reglas aparte. Asterisco, todos los subs participan. Pero, again, hay unas cosas que lo hacen diferente, así que presten mucha atención. Para empezar, el Netherlode va a ser un premio especial para los subs activos. Y va a constar de el NES Classic Mini, los Hot Wheels Cars 321. Y va a contar 321. El premio especial va a ser para los subs activos y consta de el NES Classic Mini, los Hot Wheels Character Cars de Super Mario, en la colección completa, son 7 carritos en total. Va a tener también el set de Super Mario Gadget Decals, que son stickers removibles y a prueba de agua. Va a tener unas cartas 1 inspiradas en Super Mario o de Super Mario. Va a tener también stickers de Nivel Escondido, tanto del logo como de los respectivos bacalaos. Va a tener una lucecita de Super Mario Mushroom Light 1 Up con sonido. Que si usted le da, hace el... Así que suena. Aparte de una tremenda sorpresa o de otras cosas que vamos a estar incluyendo. Pero lo otro que vamos a revelar, lo vamos a revelar el mismo día del sorteo, right? El mismo día del sorteo. Esto va a ser sorteado, ¿verdad? El último día de diciembre, es decir, el 31 de diciembre. Van a haber dos sorteos ese día. El sorteo de subs regulares y este sorteo especial. Again, solamente van a poder participar los subs activos de Nivel Escondido a la fecha y hora del sorteo. Eso todavía estamos trabajándolo. Queremos tener este listado antes de, y obviamente esto que estoy leyendo de alguna manera u otra va a estar accesible para que ustedes lo puedan ver con más detenimiento. Todo suscriptor activo va a entrar a Tómbola Virtual y pues los subs, ¿verdad? Con suscripciones consecutivas van a tener una entrada de bono adicional por cada mes activo como sub. Es decir, si X persona tiene 8 meses activo dentro de nuestra comunidad, va a tener 8 entradas. Si hay personas que, por ejemplo, como Nicole, como Surfing Boy, que han estado activos todo el tiempo que hemos sido, afiliados, pues tienen 17 entradas. Porque ellos han estado consecutivamente, ¿verdad? Y no dejaron perder eso. Y es una manera de nosotros en Nivel Escondido darle gracias a todos y cada uno de esos supporters que han estado ahí presente como subs todo el año. Y pues por un poquito más. Así que por eso es que va a ser distinto, ¿verdad? Al premio de subs. El sorteo de subs como tal va a correr como tal y como corren otros sorteos de subs. Este en particular va a ser un poquito diferente en ese aspecto. Así que va a tener esas entradas adicionales. Va a haber un solo ganador o ganadora. Va a ser seleccionado mediante el Chana Nana Wheel, totalmente en vivo por Twitch. ¿Okay? El participante o la participante, como es sub, no tiene que estar presente al momento del sorteo, aunque sería nítido. Yo dudo que ese día vamos a tener poca asistencia, aunque sea despedida de año. All right. Una vez seleccionado el ganador o ganadora, de no haber estado presente en el chat el día del sorteo, se le va a notificar formalmente vía mensaje privado en Twitch, un whisper o susurro, y se va a publicar un clip del sorteo en Facebook como de costumbre. Va a tener entonces un tiempo de 7 días calendario para facilitarnos la dirección postal correcta y verificada por el ganador o ganadora a la cual se estará enviando el premio. El premio no es canjeable, tampoco es transferible y se va a enviar a la mayor brevedad posible. No hay nada que comprar para participar. Así que ahora sí, Mash, con esta nos vamos. Tenía que leer este importante mensaje para la comunidad. Yeah. Así que los vemos entonces la semana próxima en Nivel Escondido 300, último podcast del año. ¡Woo! ¡Ua! ¡Azúcar! Chequeamos, gente. ¡Qué cuidado!